mi nombre es Bárbara Olivares. Nos invitaron a participar del seminario desde la campaña Movilizándonos. Y el gran desafío que relevamos desde la presentación tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una, precisamente porque el marco de la convención así nos obliga como a hacer la valoración, no tener una ley de protección a pesar de que se cumplen 23 años desde que se crea la convención. Pero por otro lado, un objetivo más de largo plazo que tiene que ver con instalar una cultura integral de derecho. Y eso se conectaba muy fuertemente con la presentación que hizo Francis Valverde en el mismo panel, que tenía que ver precisamente con cómo existen condiciones de contexto histórico, cultural, que nos impiden ver al niño como sujeto de derecho, al niño y a la niña como sujeto de derecho. Y yo creo que Chile refleja eso, ¿no? Refleja esa poca disponibilidad para hacer ese cambio en la perspectiva. Lo que fundamentalmente planteamos tenía que ver con desarrollar condiciones desde la articulación de distintos actores para crear precisamente una perspectiva de derecho que pueda instalarse en el contexto educativo, que pueda instalarse a nivel barrial, que pueda instalar mecanismos en el espacio local. Y yo creo que agradecemos precisamente la invitación en El Bosque porque da la impresión de que es un municipio que está haciendo ese esfuerzo, ¿no? Ahora vienen a presentar el trabajo los niños cero y nos da la impresión de que efectivamente desde los mismos gobiernos locales hay una oportunidad también para sensibilizar e instalar esta perspectiva de derecho en el espacio local también.